Son los ejércitos oscuros. Los tenebrosos ejércitos de Eurasia. En los áridos desiertos de Estasia y la India. En los océanos de Australasia. El valor, la fuerza y la juventud son sacrificados. Sacrificados a unos bárbaros cuyo único honor es la atrocidad. Pero aunque estamos logrando la victoria, existe un cáncer, un tumor maligno que crece y se extiende en nuestro medio. ¡Gritad! ¡Gritad! ¡Gritad su nombre! ¡Soy Arturo, rey de los bretones! ¡De los bretones! ¡Vienes con los bretones! ¡Todos nosotros, todos somos bretones! ¡Y yo soy el rey! ¡No sabía que teníamos un rey! ¡Creí que éramos una colectividad autónoma! En apenas una década, la ultraderecha ha pasado de ser un fenómeno marginal a disputarse el poder en medio mundo. Las figuras de gobernantes como Donald Trump, Javier Milei o Giorgia Meloni o Víctor Orbán pueden entenderse como la personificación de un mal que está corrompiendo nuestras sociedades. Pero las enfermedades necesitan de un caldo de cultivo donde prosperar y hacerse fuertes, unas condiciones que posibiliten el contagio, a veces antes de que los síntomas nos llamen especialmente la atención. En el libro Epidemia Ultra, del fascismo europeo a Silicon Valley, anatomía de un fenómeno que está conquistando el mundo, se describen muchos de estos síntomas, se identifican los diferentes periodos de incubación y qué hace que millones de personas estén quedándose fascinadas por planteamientos cruelmente autoritarios, misóginos, xenófobos o abiertamente racistas. Y contamos con Franco Deledone, autor del libro, especializado en el estudio de la ultraderecha y de los autoritarismos, además de ser el creador del podcast del mismo nombre, Epidemia Ultra. Franco, bienvenido a la Linterna de Diógenes. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Muy contento de estar con ustedes. En el libro recorres diferentes momentos de esta ola reaccionaria, desde diferentes miradas, analizando diferentes capas, y también desde el análisis comparativo de diferentes lugares. Pero lo primero que querría preguntarte es sobre los orígenes, ese primer germen que inició el posterior proceso de incubación. Y lo primero entiendo que es retrotarnos a hace 100 años. ¿Cuál es el contexto de ese primer germen y qué es la revolución conservadora? Bueno, hace 100 años en Europa, en particular en Alemania, se estaba viendo un periodo muy particular que tiene que ver con lo que casi todo el mundo conoce como la República de Weimar, que era un primer intento de una democracia liberal, liberal desde el punto de vista político, lo digo, ¿no? Los valores que se desprenden de la Revolución Francesa, para despegarse de un pasado monárquico, ¿no? En ese momento la situación era muy complicada, se empezaban a dar diferentes crisis simultáneas que tenía que ver con la inestabilidad política, que tenía que ver con el desastre económico de la hiperinflación que se estaba viviendo en Alemania y con diferentes circunstancias también políticas que se iban dando, me refiero al descontento y a las expresiones políticas que estaban en contra de esa visión liberal, ¿no? De esa democracia. Se buscaban otras cosas. Recordemos que hay que tratar de pensar que no estamos en el contexto actual, ¿no? De cómo definimos ahora democracia, sino que era algo relativamente nuevo en ese sentido. Y ahí lo que surgen es también simultáneamente, pero por separado, es decir, atomizados cada uno en su escritorio, en su mundo, una serie de pensadores que empiezan a escribir en contra de ese liberalismo naciente, ¿no? Y en contra de esas ideas que te decía antes se desprendían de la Revolución Francesa. Ideas como por ejemplo, la división de poderes, ¿no? Esto de repartir el poder justamente en diferentes partidos políticos que debían ponerse de acuerdo para formar gobierno y demás. Todo eso era visto como una problemática, como fomentar el debate, como fomentar un debate negativo en ese sentido, como fomentar la desunión, ¿no? De los pueblos y demás, ¿no? Se apuntaba a una visión mucho más unívoca, ¿no? Una visión que no debería tener díscolos, que debería ser respetada y por todos y que debería ser impuesta por un líder que pueda llevar esto adelante. Aquí había otras críticas también que se daban en un entorno, si querés, un poquito más amplio de la República de Weimar, que tenía que ver con las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Recordemos que después viene la Segunda, que fue mucho peor en términos de tragedia, de desgracia, de muertes y demás, pero hasta ese momento la Primera Guerra Mundial le había mostrado a la humanidad que aquel progreso, en lugar de ir hacia mejorar nuestra vida y valga la redundancia, progresar en el buen sentido de la palabra, nos había llevado a construir máquinas para matarnos más eficientemente, ¿no? Y eso se veía en el día a día, porque se veían soldados que habían regresado del frente sin sus extremidades, traumados, profundamente traumados, ¿no? Después de ver esa desgracia, con lo cual también había una crítica profunda hacia a dónde nos había llevado este liberalismo y esta idea de la razón por la razón en sí misma, ¿no? Esto de buscar la medición de todo, de buscar cómo construir si se quiere, una visión mucho menos romántica, ¿no? De la realidad. Entonces estos pensadores apuntaban a criticar todo eso que te estoy mencionando, desde el punto de vista político, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista cultural también. Y lo que proponen no es necesariamente una vuelta al pasado, sino la construcción de un nuevo orden. Un orden que hoy podemos definir como un orden de derecha radical o de extrema derecha, incluso en algún punto, que tenía que ver con con el abandono de esa democracia liberal, pero no necesariamente con volver al periodo imperial, en el caso alemán, de preguerra, sino a la construcción de algo nuevo, ¿no? La construcción de una nueva sociedad. Y a partir de ahí, como te decía antes, escriben diferentes autores como Oswald Spengler, Ernst Jünger, Carl Schmitt, hasta cierto punto también, y bueno, te podría nombrar varios más, donde se empieza a desarrollar esta idea de si seguimos así, vamos a pronunciar la decadencia que va a generar, al fin y al cabo, la destrucción de la humanidad y más que nada, no de la humanidad, sino de la civilización occidental, ¿no? De las que ellos se sentían parte o se sentían responsables, si quieren. Y lo que necesitamos es ir por ese otro camino para evitar que esa decadencia efectivamente termine en colapso total. Y ahí es donde se empieza a construir estas ideas. Hay un autor muy interesante alemán, no recuerdo el nombre, lo tengo ahí, Trackbauer creo que se llama, perdón, no me acuerdo, después lo buscamos, sino, y este autor lo que plantea es que no necesariamente la revolución conservadora es la causa del nacionalsocialismo en Alemania, pero sí él se anima a decir que las ideas que plantean estos pensadores de la revolución conservadora plantean la base ideológica de lo que va a venir. Es decir, consigue justificar y estructurar desde el punto de vista del pensamiento. Las razones por las cuales hacía falta un Führer posteriormente, un Adolf Hitler, un nacionalsocialismo, para poder salir de esa decadencia. Y creo que coincido bastante con este académico alemán, creo que se entiende bastante bien en ese sentido. Y ahí es donde aparece esta epidemia o este germen de la epidemia ultra que yo traigo al libro en ese primer capítulo, porque básicamente, y esto es lo más importante, me parece, más allá de después de que el nacionalsocialismo es derrotado junto con el fascismo y empieza una nueva etapa en el siglo XX, en el 45, me parece muy interesante el planteo de estos pensadores de decir, necesitamos un pensamiento de derecha radical para reemplazar a ese liberalismo. Y lo que nos toca vivir ahora es una situación en la cual vemos cómo la democracia liberal, insisto, en estos valores políticos, ¿no? No lo cierro solo en lo económico, porque muchas veces se habla de liberalismo y se lleva directamente a lo económico. Me refiero a los valores de las libertades, de los derechos, de las garantías que nos da una democracia. Bueno, eso está en cuestión ahora, está en discusión, un consenso que creíamos absolutamente indiscutible. Bueno, eso ahora es discutible. Y se plantean esas alternativas de derechas radicales. Bueno, eso era lo que querían aquellos pensadores en aquel momento. Una alternativa para ellos superadora de ese momento absolutamente caótico que se vivía. Sí, entiendo que en aquella época existía todo un universo y amplio universo reaccionario, un poco descreído, ¿no? Exacto. De ese liberalismo que quizás miraba con añoranza, ¿no? En ocasiones al pasado, que hablaba de esa pérdida de respeto a las jerarquías, de la destrucción del orden, la entrada de nuevos agentes, ¿no? De clases populares al ámbito de la política, pero que era lo suficientemente amplio como para que abarcase muchos sectores. Entiendo que esta revolución conservadora, desde el punto de vista intelectual, brindó un relato aglutinador, ¿no? Exacto. Que le ponía palabras a todo eso y que podía más traducirse de formas políticas más concretas, ¿no? Y poder entrar en algo que quizás todo ese universo conservador y reaccionario en buena medida era incapaz de aglutinar, ¿no? Que es el llegar a la política de masas, ¿no? Entiendo que este relato aglutinador de la revolución conservadora permitió, ¿no? Que formaciones, como en este caso el nacionalsocialismo, digamos, tuviera donde nutrirse, ¿no? Para Sí. conformar ese sentido común popular. Y sabes que te voy a contar un detalle que tal vez no se dice muy seguido. La revolución conservadora, así como suena, ¿no? Muchos pensadores que iban en la misma dirección, en realidad no, al principio te lo mencioné muy al pasar, estaban separados entre sí. No era un club, ahí un think tank, ¿no? Que se sentaban a discutir y se reunían en un congreso a hablar de esto. Al contrario, cada uno estaba por su cuenta y la idea de. O sea, mejor dicho, el título, este medio de marketing, ¿no? De Revolución Conservadora, se lo pone mucho después un autor que se llamaba Amin Muller, que escribe su tesis doctoral tiempo después, en los años 50, sobre estos pensadores, y él los une y dice, toda esta gente tenía un denominador común, ¿no? Que era un poco lo que estábamos hablando recién, lo que vos mencionabas muy bien, que se me pasó también decir esto de la importancia de la jerarquía, ¿no? Y de cada uno su lugar en el mundo para obtener armonía y demás. Ellos, y esto te marca el clima de época, estaban escribiendo sobre lo mismo de manera muy parecida sin necesariamente estar en profundo contacto, ¿no? En una relación ahí muy cercana. Entonces también te habla de ese clima de época en ese ámbito, ¿no? Del pensamiento político. Y para cerrar simplemente el libro que te mencionaba antes, el autor se llama Armin Fall Trauper, es un académico alemán que escribe estos temas. No sé si está traducido al español o al inglés este libro, yo lo tengo en alemán, y habla de los intelectuales de extrema derecha, ¿no? Y te decían, bueno, o él escribe sobre estos pensadores y después, bueno, de alguna manera también lo lleva un poco a lo que está pasando actualmente. A la hora de elegir un momento en que certificar el nacimiento de esta epidemia ultra, en la introducción, ¿no? Nos llevas a Francia, concretamente al 21 de abril de 2002, cuando Jean-Marie Le Pen había recibido el voto de 4,8 millones de franceses, lo que directamente le catapultaba a pasar a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. ¿Por qué elegiste este momento? ¿Cómo se parte aguas un poco Sí. de esta epidemia ultra? En realidad es muy difícil encontrar un momento en el cual uno puede decir esto lo ha cambiado todo. Entonces también depende un poco del enfoque que uno tenga. En mi caso, entendí ese momento porque como importante, como clave, como punto de nacimiento, porque me acuerdo en ese año, yo tenía 18, 19 años más o menos, y me acuerdo de haber visto, vivía todavía en Buenos Aires, en la tapa de algunos periódicos Se salvó la democracia, ¿no? Algunos titulares de ese corte, muy, muy, muy, muy, muy épico, ¿no? Y ahí es donde leí un poco sobre el tema. Bueno, después ya no me importó, pero en ese momento me acuerdo que me había llamado la atención y decía, ¿por qué? ¿O de a qué se refiere? Y era interesante pensar, ¿no? Que a 14.000 kilómetros de esa Francia, en un país muy, muy alejado, se hablaba de eso, ¿no? Se hablaba de que, ojo, que la democracia estaba en riesgo en ese momento, en esa elección, en algún punto, si querés simbólicamente, pero estaba en discusión porque la opción a, en ese caso, Jacques Chirac, que era el otro candidato, era una opción que tenía como raíz fundamental la reivindicación del fascismo, ¿no? Porque eso era en ese momento el Front Nacional de Jean-Marie Le Pen, el padre de Marine Le Pen, que es la actual. Bueno, ya no es más la líder porque está. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Que ahora está ahí con problemas con la justicia, pero da igual, a lo que voy es. En ese momento aparecía esa expresión con del posfascismo, o sí, bueno, del posfascismo podríamos decir, con una fuerza que nadie esperaba después de la derrota de 1945, porque como decíamos antes, el fin de la Segunda Guerra Mundial marca la derrota de esa teoría política que era el fascismo que competía con las otras, ¿no? Que digamos que estaban en discusión. En ese momento ya en los 2000 ya había caído también el comunismo como otra teoría política en el 89. Entonces, de alguna manera, parecía que la historia estaba dada para que el liberalismo, en tanto teoría política, sea la que domine las relaciones entre países, cómo los países estructuran los sistemas y demás. Y no había más discusión sobre eso. En todo caso, se discutían el cómo, el estilo, el proyecto de país, pero no un sistema alternativo a ese. Y de pronto aparecía Le Pen y pasaba la segunda vuelta, ¿no? Hay que tener en cuenta, también lo cuento en el libro, se estaban dando unas circunstancias muy particulares en Francia, ¿no? Un descrimiento de algunos partidos políticos que habían sido, si se quiere, castigados, ¿no? Por sus propios votantes históricos y demás. Pero bueno, es parte también de ese clima de época, que es un poco el que marca lo que después. Eso fue en el año, a principios de los 2000, pero después cuando esto crece y aparece la situación, que es la de la que somos contemporáneos, claramente vemos que un denominador común en la mayoría de los países cuando surge un partido de derecha radical como los actuales es porque hay un descrimiento en el resto del sistema político, ¿no? En el resto de los partidos. Pero volviendo a eso, y ahí te cuento un detalle también de cómo se arma este libro, cuando empiezo a tener las primeras charlas con Península, con el editor, con Oriol, él me dice, ¿a vos qué es? Si tuvieras que poner un punto de partida para esta epidemia ultra, ¿cuándo lo pondrías? ¿No? Y ahí es donde yo empiezo a pensar en este momento, porque no lo tenía tan claro de que había que empezar desde un momento cronológico, ¿no? Siempre lo veía como un fenómeno más siquiera abstracto, ¿no? De una situación que se empieza a dar y no lo veía tan lineal, tan cronológico. Y eso me ayudó también a ordenar un poco las ideas y a cómo contar la historia en el libro, ¿no? Y que no sea tan de pronto estamos hablando de las nuevas derechas y punto. Y la verdad es que esa pregunta de Oriol, del editor, me hizo pensar bastante, ¿no? No fue lo primero que se me ocurrió lo de Le Pen en aquel año, sino que me acuerdo que pensé, bueno, Donald Trump, ¿no? La llegada de Donald Trump al poder, 2016 y todo lo que pasó. Y después pensaba, claro, pero si ponemos ahí el punto de partida, nos estamos olvidando de todo lo anterior, ¿no? Y había leído bastante también sobre el crecimiento de este tipo de partidos en Europa en los años 80, ¿no? Cuando ahí empiezan los discursos más fuertes de antimigración, 70, 80, pero también era demasiado atrás en el tiempo, ¿no? No le veía esa relación con la epidemia ultra más actual y demás. Entonces ahí es cuando empiezo a explorar y recuerdo este momento, y investigando y trabajando más sobre ese punto en Francia en principios de los 2000. Me doy cuenta de que era el que mejor encajaba con la tesis del libro, ¿no? De la epidemia ultra como una suerte de germen que va regresando y que hoy lo tenemos en ese momento tan alto, ¿no? O tan desarrollado, si quiere. Si estamos hablando en este caso de un frente nacional, este Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen, que desde los 80 pues, llevaba tiempo exigiendo mano dura y que señalaban a la inmigración, ¿no? Lo ponían a la Sí. inmigración siempre en el centro de todos los debates y problemas. Pero bueno, la realidad, ¿no? Que también hace que entiendo que escojas este tiempo de 2002 en lugar de los 80, que durante mucho, mucho, mucho tiempo ese discurso fue tremendamente marginal, ¿no? Es decir, Exacto. que Jean-Marie Le Pen representaba una ruptura de los consensos sociales de posguerra, ¿no? Pero algo tuvo que suceder, ¿no? Algo sucedió, hubo un proceso el término que se utiliza es el de desdiabolización, ¿no? De que se deja de ver como el diablo a este Frente Nacional y a Jean-Marie Le Pen, donde esos considerados hasta hace poco como marginales, extremistas, pasaron a ser figuras legítimas, ¿no? Y sus ideas también, ¿no? A formar parte de ese debate político, de la centralidad del debate político. Y aquí me gustaría preguntarte por el papel que tiene la nueva derecha francesa a la hora de presentar algunas de las claves para la expansión de la extrema derecha en los años posteriores. Sí, tal cual. Mira, para empezar, ahí como justamente en el orden que lo planteaba, la desdiabolización es este proceso que lleva adelante Marine Le Pen, o sea, la hija de Jean-Marie Le Pen, para quitar al diablo del partido. Y los medios de comunicación llamaban el diablo a justamente su padre, ¿no? Y de hecho ella literalmente lo quita del partido, ¿no? Lo expulsa. De hecho, cuando se murió su padre, ella dijo que se arrepentía de eso, ¿no? Que nunca le dolió hacer algo por la política y demás. Pero más allá de la anécdota, lo interesante es que lo que ella plantea es algo que va en línea con justamente la Nouvelle Droite de Francia, esta nueva derecha que vos mencionabas, que es un fenómeno, o mejor dicho, un movimiento que se da en torno al Mayo francés, estamos hablando de fines de los años 60, donde florecía, si queremos usar ahí la metáfora, mantener la metáfora esta de que se solía utilizar, florecía las izquierdas, ¿no? Digamos, empieza lo que se conoce como la revolución silenciosa, que es una lenta revolución en la cual se dan ciertos cambios sociales, especialmente relacionados, por ejemplo, con el rol de las mujeres en la sociedad y demás, y que se extiende a lo largo de varias décadas, pero que en ese momento se da esa explosión, ¿no? Estudiantes que plantean la necesidad de cambios frente a una sociedad mucho más conservadora que la que tenemos ahora o que la que tuvimos después. Y en ese marco surge un grupo de pensadores mucho más asociados y convencidos a las ideas de la extrema derecha, absolutamente marginal en ese momento, derrotada después de la Segunda Guerra Mundial, pensando cómo podemos volver a hacer apetecibles estas ideas, ¿no? Esas ideas de extrema derecha. ¿Cómo podemos volver a poner sobre la mesa esta agenda sin que enseguida, bueno, o pasemos hacer otra vez los excluidos y no nos escuche nadie y perdamos nuestro tiempo? Entonces lo que plantean es una idea bastante sencilla, así como suena, pero bastante difícil de aplicar, que era abandonar la lucha partidaria, o al menos dejarla a un lado por un tiempo, y dedicarse a discutir conceptos en un ámbito, o en un ámbito más intelectual. Es decir, empezar a discutir en el ámbito de las ideas, cómo tendría que ser una buena sociedad, ¿no? ¿Cuáles serían las características que debería tener esa sociedad? Y a partir de ahí lo que empiezan es a desarrollar una estrategia de disputa por los conceptos relevantes en una sociedad. Y esa disputa tenía como objetivo principal reconvertir algunas máximas propias de aquel fascismo, de aquellas ideas de exclusión que se planteaban antes de la Segunda Guerra Mundial en ideas aceptables en el día de hoy, digamos, en ese contexto de ese momento. Y es interesante porque este pensamiento, o esta estrategia, mejor dicho, se apoya en un pensamiento político que estaba o que está en las antípodas de ese grupo de jóvenes de extrema derecha, que es el pensamiento de Antonio Gramsci, ¿no? Un conocido marxista que en algún momento había desarrollado la idea de hegemonía cultural y planteaba básicamente la concepción de que en una sociedad hay una hegemonía que domina los conceptos, las ideas, lo que hoy se conoce como el sentido común, y que en tanto y en cuanto esas élites puedan seguir construyendo esa hegemonía cultural, van a seguir pudiendo sostenerse en el poder. Si eso se pone en duda, es cuando esas élites o esas personas o esos grupos que están en el poder puedan correr riesgos, ¿no? De sostenerse en ese lugar. Y justamente eso es lo que toman estos jóvenes de extrema derecha en Francia en aquel año 68, 69, 70. Arman el grupo de estudios para pensamiento europeo de la... ¿cómo era que se llamaba? Greece, me acuerdo ahora la sigla, no me acuerdo. Grupo de estudios para la civilización europea, eso era. Y ahí es donde empiezan a desarrollar esta idea y empiezan a discutir desde ese lugar. insisto, separado de la lucha político-partidaria que funcionaba paralelamente en ese momento, de manera absolutamente marginal, y plantean entonces esta estrategia que se desarrolla muy lentamente y que retoman las nuevas derechas actuales. Por ejemplo, Marine Le Pen, ¿no? Lo que ella plantea cuando habla de la desdiabolización del partido, es decir, las ideas de este partido están bien, lo que hay que hacer es sacar a estos elementos que nos asocian con aquella extrema derecha que la gente no quiere. Pero a nosotros lo que nos interesa no es excluir extranjeros, como planteaba su padre, ¿no? Que decía, hay menos trabajo en Francia porque hay más extranjeros, hay menos trabajo para los franceses porque hay más extranjeros en Francia, que era lo que él repetía en los 70, 80, y ella dice, no, lo que yo quiero es cuidar el trabajo de los franceses, ¿no? Valorar la identidad francesa, que esa identidad se mantenga fuerte, que no se contamine con presencia de otros extranjeros que tienen su lugar en el mundo allá lejos en su país, ¿no? Entonces lo que se da es ese cambio progresivo y lento, muchas veces escondiéndose detrás de eufemismos o de reformulaciones donde se corría un poco el enfoque de la esencia de lo que estaban diciendo y transforman, por ejemplo, un racismo biológico en lo que ellos llaman el etnopluralismo, ¿no? Que es esta idea de que cada etnia tiene su lugar en el mundo y que lo que hay que procurar es que ninguna se acerque a la otra para que no se contamine mutuamente. Sí, entiendo que en esto, bueno, que hoy, ¿no?, podemos conocer, es un concepto, el de batalla cultural y demás, durante este tiempo logran introducir o construir en buena medida los marcos del debate, es decir, son capaces, van generando los marcos del debate político. Por ejemplo, el caso de francés, ¿no? Es muy evidente en el que todos los partidos políticos empiezan a hablar de una forma u otra de inmigración, esa capacidad de ser quienes imponen el debate. Entiendo que alrededor de esto el peligro, ¿no?, durante mucho tiempo no fue tanto el que gobernasen partidos de extrema derecha, pero sí algo que terminó sucediendo, y es que otros recogieran su agenda, ¿no? En este caso, pues las derechas tradicionales, ¿no? Exacto, sí. Ese es el gran problema, o el problema primario, si se quiere, que es el de reordenar la agenda de los partidos políticos preexistentes a las nuevas derechas actuales en torno a los intereses de esas nuevas derechas. Es decir, aceptar la idea de que las urgencias que plantean este tipo de nuevos partidos de derecha radical son de verdad las urgencias que tiene una población determinada o una sociedad determinada. Es interesante porque ahí hay una mezcla de cuestiones que es muy difícil de separar en lo práctico entre algunas problemáticas que realmente existen como tal, es decir, algunas situaciones sociales en las cuales hay mucho por mejorar, hay mucho que se hizo mal, pero al mismo tiempo eso se mezcla con una visión del mundo que genera otros problemas que incluso pueden ampliar lo que ya están, construir nuevos y hacerlo peor todavía, ¿no? Y ese es el gran la gran trampa, ¿no? Es decir, estas nuevas derechas, a diferencia tal vez de los inicios de Jean-Marie Le Pen, que hablamos hace un momento, y de otras nuevas derechas previas, si se quiere, a los años 90, tiene una particularidad que no mencionamos hasta ahora, que es la característica populista, ¿no? Con populista me refiero a una ideología, o sea, hay muchas definiciones de populismo, entonces no quiero entrar ahí en un debate muy, muy complejo intelectual, ni mucho menos, pero que apeló a lo pasional, ¿no? Que juega mucho más con lo pasional, a términos a veces muy abstractos como el pueblo, la nación y demás, ¿no? Exacto, sí. Exacto. Y también te diría desde un punto de vista casi estratégico, es decir, de plantear la idea de que existe un pueblo puro y bueno, que siempre tiene razón, pero que siempre está en una posición de víctima frente a una élite corrupta y malvada, representada por, inserte ahí el actor político o económico que usted quiera, y ese la está perjudicando, ¿no? En el caso de las nuevas derechas, en general son el resto de los partidos políticos, en tándem, es decir, sin diferenciación ideológica de ningún tipo, diciendo, bueno, todos esos partidos son malos, todos esos partidos están en contra de los intereses del pueblo y nosotros somos los únicos que ponemos los intereses del pueblo sobre la mesa. Ocultando, o mejor dicho, disfrazando esa idea de representante del pueblo en muchas veces romper con lo políticamente correcto, ¿no? Habrás escuchado la frase en infinidad de ocasiones diciendo, bueno, pero al menos dicen lo que nadie quiere decir. Y es verdad que a veces han dicho cosas que nadie quiere decir, han puesto verdades incómodas sobre la mesa, han planteado ciertas desigualdades que para los partidos tradicionales no han sido primarias, ¿no? En su agenda, no ha ocupado necesariamente un lugar de relevancia, ¿no? Y ha habido mucha gente que se ha sentido desoída, hay mucha gente que se ha sentido perjudicada por diferentes, por los resultados, digamos, de diferentes decisiones políticas a nivel nacional en cada uno de los países y a nivel global, se quiere. Pero eso no significa que tengan razón en toda la estructura que plantean. Entonces, claro, ahí se genera una confusión a partir de la cual pareciera que hay que darle la razón o hay que discutir en los términos y sobre los temas que le conviene a la ultraderecha, porque supuestamente la sociedad necesita escuchar el posicionamiento del resto de los partidos respecto de esos temas en esos términos. Y creo que eso ha sido el gran triunfo de estas nuevas derechas en la actualidad, que es conseguir que el resto de los partidos piensen que el gran problema de una sociedad actual es la inmigración y tal vez no la desigualdad. Permíteme poner un ejemplo, además incluso cogiendo el caso francés, que hemos hablado del mayo francés, que sí hay una revolución de las ideas, ¿no? Pero y muchas veces nos quedamos en ese de por debajo de los adoquines está la playa o el prohibido prohibir, pero que también coincidió con diferentes huelgas, y que me refiero que también es también el periodo donde se va instaurando lo que llamamos el neoliberalismo o la crisis del fordismo. Lo digo por las consecuencias para la gente de las transformaciones de un modelo productivo en el que se van deslocalizando las grandes fábricas, los perfiles laborales donde pues el trabajador de la automoción, ¿no? Que es el ejemplo clásico, se juntaba con otros iguales que ellos, con el mismo buzo y demás, que vivían en los mismos barrios y demás, ven cómo ese modo de vida se va diluyendo, ¿no? Con cada vez mayor precariedad, con cada vez una mayor incertidumbre de qué va a suceder, se van cerrando fábricas y demás. Esto es un proceso que es largo, pero me refiero a que la gente sí que sufre, ¿no? Esas consecuencias de una transformación del modelo productivo, ¿no? Que se desplaza en muchas ocasiones hacia otros lugares fuera de Europa, ¿no? Los grandes centros de producción y demás, pero que el análisis que hacen o el relato, la respuesta que hacen desde, en este caso, la extrema derecha, es el problema, ¿no? Que tienes en tu progresiva precarización es la inmigración que está poniendo en peligro tu forma de vida y tu trabajo, ¿no? Y el gran triunfo es que consiguen colar eso en el centro del debate. A ver, coincido con vos y me parece que esto lo marco en algún momento del libro. Hay una promesa rota. Una promesa rota de alguna manera que se encarna en cómo se ejecuta este neoliberalismo que mencionabas, que tiene que ver, o que de alguna manera, si estamos en esta idea de buscar puntos de partida, podríamos encontrar, si querés, el primero en la caída del muro de Berlín, ¿no? Y en el famoso fin de la historia de Francis Fukuyama diciendo, bueno, ahora nos espera progreso eterno y felicidad, es una cuestión de tiempo. En algún punto estoy parafraseando así muy, muy burdamente, pero esta idea de que ahora es cuestión de el mérito, ¿no? Es cuestión de, bueno, uno se esfuerza y va a lograr porque teóricamente ese capitalismo que se había impuesto globalmente premiaba eso. Y eso no es lo que vimos, ¿no? Eso particularmente, si querés poner otro hito en el año 2008, cuando empieza la famosa crisis financiera, que después, bueno, repercute en muchos lugares, ni hablar en España, ¿no? Todo lo que eso significó y más allá de las variables locales, digo, en general, toda esa crisis que inicia en ese momento, se manifiesta como esa promesa rota, porque no se trataba solamente de gente que se quedaba sin empleo, entonces por eso no llegaba a fin de mes y tenía que recurrir o a ahorros o a ayudas o a vivir en la calle o como sea, sino que también había gente que estaba trabajando 40 horas por semana, 50 horas por semana, 60 horas por semana y no llegaba a fin de mes, ¿no? Me estoy ampliando, si querés, los límites geográficos sobre los que estábamos hablando. Estoy hablando, por ejemplo, de Latinoamérica, ¿no? Por hablar de otra realidad tal vez que conozco. Entonces, trabajar, trabajar, trabajar y no llegar a, no, no, ni siquiera, ¿no?, a cumplir ciertos privilegios de vacaciones o lo que sea, sino de llegar a fin de mes. Y ahí de pronto empieza a aparecer este grupo de sectores marginados, desoídos, que se sienten fuera del sistema, excluidos, que en algún punto no tienen correlato con la representación política, ni de izquierdas ni de derechas en ese momento, bastante cercanas entre sí por diferentes circunstancias, incluso por el propio planteo neoliberal y esto del fin de la historia y demás. Y en muchos casos se da. O sea, digamos, se muestra paradójicamente a través de la abstención, ¿no? Es decir, en muchos países donde no se podía donde no es obligatorio votar, crece ese sector, ¿no? Entonces, bueno, menos gente cercana a la política en relación al derecho al voto. Cuando aparece la oferta política o aparecen poco a poco esas ofertas políticas de derecha radical, lo que plantean esos partidos es, bueno, yo voy a decir lo que vos querés decir, pero que nadie representa. Y ahí es donde se da este juego que estábamos hablando antes, ¿no? De esta forma de representar al pueblo a través de esta visión populista. Y hay un elemento que no mencioné, yo hablé de dos conceptos, ¿no? Y hay varios más importantes que hay que tener en cuenta. Uno era el del pueblo, otro el de la élite. El otro es el de la voluntad popular, pero hay uno más que es muy interesante, que es el que vos planteabas cuando hablabas de migración, es el del otro social. María Esperanza Casullo y Pierre Ostigui escribieron sobre esto en algún momento. Ellos decían que el otro social es una construcción de un actor que está compitiendo por esos recursos faltantes, ¿no? Vos hablabas recién de las cuestiones económicas, podríamos llevarlo a no solamente el empleo, sino, por ejemplo, la vivienda, ¿no? O los recursos del Estado, me refiero a subsidios y demás, ayudas del Estado y demás. Todo eso sería como un gran pastel ahí que es limitado y que se lo estaría llevando ese otro social. Ese otro social, en el caso de un debate político en Europa o en Estados Unidos, se podría llevar a la cuestión del migrante, este que llega desde fuera, que tiene otra cultura, otra religión, otro todo, y que está en competencia con el nativo, pero si lo llevamos a otras latitudes, también le encontramos ese otro social encarnado en otra persona. Lo importante es que hay un grupo que no es el nuestro, que en la lógica de la derecha radical nos está quitando lo propio, nos está quitando lo que nos correspondería, sin discutir de ninguna manera el otro eje, ¿no? Que era este que te decía, por ejemplo, el de la desigualdad. De revisar, bueno, pero ¿cómo se está repartiendo esos recursos, ¿no? ¿Bajo qué reglas, ¿no? ¿Y quién realmente es el que está controlando este ida y vuelta? Entonces, en ese sentido, coincido con vos en que existe esa base, esa promesa rota, ese punto de partida en el cual hay mucha gente que se siente huérfana políticamente, y que encuentra en esas derechas radicales en muchos países, esa respuesta. Es interesante también que, si volvemos al tema populismo, tal vez en algunos países se da de otra manera, ¿no? Lo hemos visto en el sur de Europa, por ejemplo, ¿no? Con la aparición de Podemos en su momento, con la aparición del movimiento Cinque Stelle o Syriza en Grecia, donde de pronto había una propuesta de hacerse cargo de esa indignación. De esa sensación de estar excluido y demás, pero desde otra parte del espectro político, ¿no? Eso, bueno, se desarrolla en cada país de diferente manera, pero lo que está claro es que. Pequeña aclaración. La mención a Podemos, aunque puede ser pertinente, bueno, es importante aclarar las diferencias, porque el error en discriminarlas puede ser grave. Podemos efectivamente nació como un partido atrápalo todo. En un tiempo de deslegitimación de la política representativa, acuérdense del grito del no nos representan, que también recuerda al que se vayan argentino de la crisis de 2001, se presentaban como outsiders, como parte del pueblo, atacando a los poderes fácticos. Si bien, más allá de la retórica, la propuesta real es y era la de la socialdemocracia clásica. En un contexto de crisis social y económica grave, señalaban el papel de los poderes financieros en la crisis y planteaban como soluciones el reforzar la soberanía política del Estado frente a esos poderes. Defendiendo en parte lo mismo que los movimientos sociales estaban defendiendo en aquella época en la calle, sanidad y vivienda sobre todo. Es decir, apelaban al estado de bienestar, solo que se presentaban como la cristalización de las luchas de los movimientos sociales en un momento de conflictividad social importante. Y puedo enumerar 15M, mareas en defensa de la sanidad, mareas en defensa de la educación, las marchas de la dignidad desde el ámbito más laboral, la erupción del sindicalismo social y de vivienda, estas, recordar las cadenas humanas para evitar desahucios y demás. Es decir, se presentaban como la canalización electoral de esa conflictividad, intentando cabalgar esa conflictividad. Pero el horizonte ofrecido en realidad era el de la vuelta a los consensos del estado de bienestar, educación, sanidad universal, los valores centrales de la democracia liberal de la segunda mitad del siglo XX. Ese es el horizonte Podemos. En el caso de la ultraderecha, aunque también naveguen para pescar en las aguas de la deslegitimación o la crisis, ¿no?, de la política representativa, y son populistas, se presentan como outsiders, estas son las coincidencias, pero su horizonte no coincide con los valores centrales de la democracia liberal, puesto que ahondan en ese desmantelamiento de las instituciones propias de la democracia liberal de la segunda mitad del siglo XX, mientras fortalecen otras, ya por cierto fortalecidas durante las décadas de neoliberalismo, como la policía, virando hacia el autoritarismo, hacia la violencia política, la alianza con las élites económicas, defensa de los intereses financieros. Si ambos apelan al sujeto pueblo, las alianzas reales son claramente contrarias. Unos buscan o buscaron la alianza con los movimientos sociales para ese ascenso a los cielos, de forma honesta o no, ese es otro tema, mientras los otros, la ultraderecha, salían y en buena medida son financiados por los antagonistas de esos movimientos sociales. Fin de la aclaración. Una aclaración más larga de lo que quería, pero reconocedme el mérito de no haber mencionado la clase en ninguna ocasión. Bueno, pero está, ¿eh? Si leéis entre líneas y vamos más allá del teatro electoral. Tarde o temprano aparece la opción política de derecha radical y se transforma en una opción política relevante, que tal vez es la gran diferencia con las derechas radicales que teníamos hasta los años 2000, que era irrelevante políticamente, más allá de que su discurso tal vez se planteaba, ¿no?, en los debates políticos. O sea, estamos hablando de este triunfo de un discurso que entiendo que también es heredero del discurso neoliberal, que ya llevaba unas cuantas décadas pululando, ¿no? Ese relato que dice que si alguien está desempleado es su culpa, que si eres pobre no te esforzaste lo suficiente y que si fracasas es problema tuyo, ¿no? O que si no puedes pagar medicamentos, atención médica o una educación, o si no te alcanza para pagar la luz, el alquiler, es un problema individual tuyo. Ese es un poco el discurso neoliberal desde los años 70 en adelante, que no fue, era hegemónico, pero que fue ganando adeptos. Pero aquellos partidos que defienden, digamos, desde esta extrema derecha, no solo defienden eso de salvarse solo, sino que añaden, ¿no?, estos discursos salvacionistas en el que se basan en parte en quitar las trabas, ¿no?, que te impiden salvarte solo. Es decir, pueden ser los impuestos, pueden ser los huelguistas o generalmente en muchas ocasiones los migrantes, ¿no?, con la creación de ese grupo otro. Y de esta forma entiendo por lo que nos estás contando que también son capaces de generar los marcos del debate, ¿no? Y estoy pensando ahora mismo en el caso del Estado español, donde los debates centrales políticos no son, por ejemplo, el encarecimiento de la vivienda, sino el securitarismo. No son cuestiones reales como el desmantelamiento de la sanidad pública, ¿no?, que sí que es cierto que en algunos lugares se está dando de forma más rápida que en otra, pero que tiene consecuencias directas y palpables las personas que no acceden a atención, ¿no?, o en muchas ocasiones a tiempo e incluso llegan a morir, pero que el debate en realidad se desplaza hacia planteamientos, pues, por ejemplo, conspiranoicos o el habitual identitario, sí, ¿no?, del patrioterismo de bandera. Es decir, logran dar esa centralidad a ese debate independientemente del partido que lo discuta. Y aquí yo entiendo que esto entra dentro de esto que hemos estado hablando, esto de guerra cultural, ¿no?, de esa apuesta gramsciana, ¿no?, por introducir ideas y desplazar un poco la ventana de Overton, de qué es el sentido común y qué es lo moralmente socialmente aceptable. Pero hay otra cosa que yo creo que sí que también es diferencial, y es un poco la financiación y la apuesta de muchas, digamos, poderes económicos, empresariales y demás, a la hora de financiar. Es decir, estamos hablando no solo de partidos, sino de toda una serie de colectivos y de movimientos que reciben una importante financiación para que esos mensajes calen. Es decir, hay detrás, ¿no?, de una, digamos, diferentes, pues no sé si solo think tanks, sino también hay una vertiente internacional de todo esto. Sí, hay una conexión, tal vez un poco menos organizada de la que nos podemos llegar a imaginar. Es decir, no es una estructura piramidal como donde hay ahí una dirección global y que a partir de ahí se bajan órdenes o líneas de trabajo y de dirección, pero sí que existe esta red, ¿no? Y sí que esa red se ha ido consolidando y ha ganado fuerza en el sentido de poder otorgar a diferentes expresiones de la derecha radical alrededor del mundo una suerte de legitimidad de pertenecer a una visión del mundo, a una visión del mundo que tiene que ver con lo que vos planteabas, esta idea del individualismo llevado a un extremo, ¿no? Porque una cosa es el individuo como una persona que puede llegar a esforzarse y trabajar más y demás, pero absolutamente separado de cualquier interacción social para obtener sus resultados, ¿no? El libertarismo, así como lo plantea, por ejemplo, la figura actual de Javier Milei, aunque podemos rastrearlo en muchos otros lugares, es esa expresión, ¿no? De esa expresión de si te va mal y sos pobre, si te va mal económicamente y sos pobre, es tu culpa. Así como si te va mal también emocionalmente, es tu culpa, siempre es tu culpa, ¿no? Entonces pone a la gente en una situación de culpa constante, ¿sí? Pero también de presión constante, ¿no? En la cual todo está a niveles de tensión muy difíciles de controlar, ¿no? Y eso también se refleja después también en cómo este tipo de partidos o este tipo de discursos reacciona frente a esos otros sociales contra los que compite. Vos hablabas también de esto de el Estado, vos decías lo de los impuestos y demás cuestiones. Bueno, yo lo resumiría con esta idea de el Estado como el gran enemigo, el Estado que te da derechos, que te da garantías, pero que también te da una estructura para que vos puedas tener una cierta red en el caso de que te caigas y que no que te caigas directamente al abismo y pases a ser un excluido total, ¿no? Eso se ha ido deconstruyendo, lamentablemente, a lo largo de los años, de las décadas, pero que sigue estando ahí, ¿no? Y la idea de estas derechas radicales tal vez es llevar eso al extremo, al menos de una parte de esas derechas radicales, porque hay otra también que plantea la existencia de un Estado, pero solamente para los propios, para los nativos. Un Estado también bastante particular que podríamos discutir después qué rol tendría, como decías vos, de una visión más de disciplinamiento, ¿no?, que de desarrollo. Pero bueno, ese tal vez sí, es otro tema, no me quiero ir por... Y ninguno, incluido Milei, recortan en policía, en securitarismo, en ejército y demás. Es decir, ese discurso de el enemigo es el Estado lo que se refiere realmente es a la parte redistributiva, ¿no?, del Estado, ¿no?, de servicios sociales que pasarán a ser privatizados, pero en cuanto a la parte, digamos, policial, ¿no?, eso que incluso volviendo a las fuentes, ¿no?, Adam Smith, que no solo hablaba de que el mercado lo regulara todo, él también hablaba, decía, ¿no?, que la institución política, ¿no?, tal como se había instituido en este caso, bueno, en Inglaterra y en otros lugares de su tiempo, era, digamos, la forma de proteger a aquellos que tenían propiedades de aquellos que no tenían propiedades. Digamos que eso no lo han olvidado gente como Milei. Lo digo porque el discurso a veces es también contradictorio, ¿no? Menos Estado, pero la presencia del Estado a través de, por ejemplo, en este caso, ¿no?, de romper huelgas, de tema policial y demás, a veces es incluso mayor. Sí. Mantener el monopolio de la fuerza es condición, ¿no?, para que pueda también llevar adelante determinadas reformas o cambios que lleva adelante. Le agregaría a esto que vos decís, a estas contradicciones, también contradicciones mucho más flagrantes que tiene que ver con romper sin ningún tipo de problema promesas de campaña, como decir, bueno, vamos a cortar los privilegios de la casta política, que serían, ¿no?, los políticos tradicionales y demás, pero esos privilegios siguen sosteniéndose en tanto y en cuanto sus propios políticos también están en el poder, ¿no?, y siguen teniendo sus vuelos privados, sus espacios ahí para cometer actos de corrupción, de sobornos, de quedarse con comisiones y demás cuestiones. Eso no se terminó en absoluto, ¿no? Los supuestos sueldos que iban a ser donados y regalados o sorteados siguen estando ahí, siguen creciendo, ¿no?, y se siguen subiendo a niveles superiores a los de la inflación que vive Argentina. Pero bueno, no me quiero meter ahora en el caso concreto de Argentina, sino tal vez volver un segundo para no dejar libre la pregunta que me hacías de las redes, simplemente un detalle o un elemento para tener en cuenta. Existen asociaciones y grupos que están interesados en que una parte de la agenda de la derecha radical progrese, ¿no? Es decir, que se convierta en hegemónica, que sea... tal vez que incluso se podría decir que vuelva a estadios anteriores, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo lo que serían derechos reproductivos, que tienen que ver con el aborto, con la educación sexual, etcétera, todo eso debería ser retrotraído a los estándares, si se quiere, de los años 50, ¿no? Digamos, una sociedad muy diferente a la actual por intereses y por no por intereses, por principios que tienen que ver con pensar esa sociedad de manera mucho más conservadora, ¿no? Eso existe, y existe financiamiento para sostener eso, y existen partidos políticos, muchos encolumnados, ¿no?, detrás de esos cambios. Pero a eso le podríamos sumar los otros de corte, si querés, más materialista, ¿no?, que hablábamos antes del rol que tiene que tener el Estado y demás. Y eso me lleva a pensar en un poco... ¿Cómo se van, si se quiere, superando etapas? Aunque superando tal vez es un verbo demasiado positivo, sino van cambiando esos objetivos y se va haciendo todavía más profundo la necesidad y el interés de reformar y de cambiar cosas, que incluso esta idea de individualismo extremo y falta de Estado, incluyendo hasta la eliminación de la fuerza de seguridad, es lo que vemos con propuestas profundamente extremas como la de la Ilustración Oscura, ¿no? Que sería este pensamiento que viene de el ámbito de Silicon Valley, ¿no? De estas personas relacionadas a esta industria de la tecnología, que tiene una visión profundamente antidemocrática y que lo manifiestan de esa manera. Ellos dicen que la libertad del individuo es contradictoria con la democracia. Y con todo lo que deriva de ahí, el Estado y demás, pero con la democracia como concepto, y que el capitalismo no puede funcionar bien dentro de una democracia, ¿no? Entonces, ahí es donde esa ideología se lleva al extremo, y vos me dirás, bueno, Franco, pero eso es de películas de ciencia ficción, ¿no? De sociedades distópicas y demás. Bueno, uno de los exponentes más importantes, ya que hablamos de financiamiento, que ha financiado a Donald Trump, a J.D. Vance, que es el vicepresidente de Estados Unidos, y que escribe desde hace varios años sobre esto activamente y tiene un poder económico y un poder real evidente, es Peter Thiel, que está detrás de alguna manera de la estructura de poder real más fuerte que tiene esta segunda presidencia de Estados Unidos, con lo cual no estamos hablando de libros de ciencia ficción, aunque parezca que hay elementos de esos plots, de esos argumentos, sino que estamos hablando de lo que se está discutiendo o lo que discuten algunas de las personas que actualmente manejan los poderes más importantes, ¿no? La imagen de la segunda toma de posesión de Donald Trump el 20 de enero de 2025 simboliza como pocas el ascenso de la epidemia ultra. Sentadas detrás del republicano se distinguían figuras como Elon Musk, CEO de Tesla, X y SpaceX, Mark Zuckerberg, presidente de Meta, Facebook, Sundar Pichai, director ejecutivo de Google, Tim Cook, jefe de Apple e incluso Jeff Bezos, fundador de Amazon. ¿Qué hacían tan sonrientes los varones de Silicon Valley flanqueando al nuevo presidente? ¿Por qué ocupaban ese lugar tan simbólico? ¿Acaso Trump los estaba usando para transmitir una imagen de poder ante la opinión pública? ¿Intentaba escenificarse como el líder de los empresarios más innovadores, prominentes y exitosos de Estados Unidos y tal vez del mundo? ¿O era exactamente lo contrario? ¿Sería exagerado afirmar que esa imagen en realidad representaba la claudicación de la política y con ello el triunfo de los tecnobros? Si esto último era cierto, había una persona que sin duda estaría particularmente feliz. No estaba físicamente en ese salón, pero su presencia se podía sentir de una u otra manera. Era el denominador común entre casi todos los mencionados. Ese hombre se llama Peter Thiel, fue fundador de PayPal e inversor inicial en Facebook y es uno de los representantes más poderosos de la denominada Ilustración Oscura, una ideología antidemocrática, antiigualitaria y reaccionaria que se posiciona contra los valores de la Ilustración y que propone una suerte de regreso a formas de gobierno tradicionales como la monarquía absoluta. Epidemia ultra, del fascismo europeo a Silicon Valley, anatomía de un fenómeno que está conquistando el mundo. Mencionabas a Peter Thiel, que si no me equivoco fue uno de los fundadores de PayPal, y que formaría parte de todo este amalgama, este universo de Silicon Valley, que como nos estás diciendo, porque muchos de sus personajes además aparecieron directamente, ¿no?, en la reelección de Donald Trump, en este segundo mandato, y muchos de ellos, digo, por lo que nos estás contando, estamos hablando de grandes poderes económicos, ¿no?, representados por diferentes personas, por Mark Zuckerberg, por Elon Musk y demás, pero que son, además, coincide que son, bueno, no es que coincida, pero bueno, son los dueños de algunas de las principales redes, llamadas redes sociales, pero de transmisión de información y de comunicación del mundo, o dueños de Amazon, o dueños de algunas también de los grandes centros de entretenimiento, de transmisión cultural y demás, y que al mismo tiempo son los financiadores o financian muchas de estas fuerzas políticas, porque están interesados en muchos de estos cambios estratégicos en cuanto a desregularización, ¿no?, liberalización del despido y otras muchas cosas. No estamos hablando de una teoría conspiranoica, es decir, se hace a cara descubierta, simplemente están velando por sus intereses y los de sus accionistas en buena medida, pero me refiero que sí que hay una relación muy directa, ¿no? Sí, totalmente. Es imposible entender el rumbo que está tomando la derecha, las diferentes derechas radicales actuales, sin mirar a ese sector, ¿no? Se le conoce como Ilustración Oscura, también se habla de los neoreaccionarios, y es también lo más, si se quiere, difícil de analizar, porque es un poder en la sombra, ¿no? Ahí no hay accountability, como se dice en inglés, una rendición de cuentas, ¿no? Cada uno ahí tiene su empresa, hace sus contratos con el Estado y lleva adelante sus políticas y las cambia caprichosamente en función de qué le conviene, ¿no? Entonces vos ves a un Facebook, a un Meta, ¿no?, la empresa de Mark Zuckerberg, pagando miles de millones hace poquitos años a diferentes entidades y colectivos periodísticos para que hagan fact-checking y para limpiar a la red de desinformación, y ahora ves que su empresa apunta en la dirección absolutamente contraria, no solamente porque esos fondos se eliminaron, que los que mencioné recientemente, sino porque apuntan a una concepción absolutamente diferente de qué es desinformación y qué se hace o se deja de hacer con eso, ¿no? Y de ahí también los conflictos y las rencillas con, por ejemplo, la Unión Europea respecto de qué se puede y qué no se puede hacer y demás. Ni hablar del caso de X, antes conocida, para los que somos adultos, la conocimos como Twitter, ¿no? Lo que pasa en X con ejemplos ya extremos, ¿no? Como esto de pedirle a la inteligencia artificial integrada que desnuda a una mujer y demás cuestiones, ¿no? Y ahí vemos dónde, y tal vez es una característica del estadio actual de la epidemia ultra, donde también cambian hasta ciertos parámetros morales, ¿no? Que uno diría, bueno, a una persona conservadora hay algunas cosas a las que está pasando que no le interesaría que tenga este nivel de estado público. No digo que no lo harían, porque cuando uno mira lo que está pasando con los archivos de Epstein, uno dice, bueno, no, a esta gente le gustaban determinadas cosas muy graves, ¿no? Que no encajan con esa supuesta moral que tienen. Pero más allá de eso, llevándolo al aspecto político público, evidentemente ahí también hay un cambio, hay un deslizamiento hacia un concepto de decadencia y de moral que es muy llamativo, ¿no? Y por último, volviendo al tema este del financiamiento, que es importante, vos mencionabas a Peter Thiel y su empresa con la que se hizo millonario, ¿no? PayPal. De hecho, en esa es muy interesante porque se habla siempre de la mafia de PayPal, que son todos estos conocidos que hoy en día son en su gran mayoría CEOs de grandes empresas tecnológicas que estaban alrededor de ese ámbito de PayPal de una u otra manera en esas épocas, ¿no? De los fines de los 90, 2000 y demás. Pero la empresa tal vez más importante, que seguro que ya la escuchamos o la hemos leído varias ocasiones en las últimas 3, 4 semanas o un poquito más, es Palantir, ¿no? Que es este software que permite la vigilancia, una vigilancia inteligente en tiempo real, de ámbitos que a veces ni se te ocurrían que te podrían estar vigilando, y bueno, ahora ya sabemos que sí, y que ha funcionado de manera. Primero que tiene muchos clientes estatales en todo el mundo, ¿no? Utilizando esos servicios, aprovechándolo para diferentes cuestiones democráticas o no democráticas, digamos, para sostener autocracias o vigilar contra el terrorismo y lo que sea, es decir, una amplia gama de oferta de servicios, pero lo más reciente y lo que a mí me genera todavía más pesimismo sobre la dirección en la que vamos es el impacto que ha tenido Palantir y el uso que se le ha dado en todas las redadas del ICE, ¿no? Que es esta organización interna del gobierno estadounidense para deportar o con el objetivo de deportar 1 millón de personas de Estados Unidos. Y entonces ahí vemos también que aparece ese financiamiento, si se quiere, mutuo, ¿no? O esa sinergia o esa simbiosis de un Peter Thiel financiando a Donald Trump, incluso al Donald Trump 1, que pocos querían financiar, me refiero a aquella campaña contra Hillary Clinton, que en sus inicios era una persona que no tenía ningún tipo de chance para nadie. Peter Thiel apoya eso, pero después apoyando no solamente a Donald Trump actualmente, sino como te decía antes, en su momento la intención de ser senador del actual vicepresidente, de otros candidatos en esa dirección, todos miembros de ese grupo, de ese sector, que piensa que, y esto es muy importante que lo tengamos claro, que la democracia no es compatible con lo que ellos definen como libertad y tampoco con lo que ellos definen como capitalismo, ¿no? Quiero aprovechar que, bueno, que vives en Alemania y llevas tiempo divulgando en lengua castellana sobre la extrema derecha en Alemania, para preguntarte por eso. En el Estado español se conoce quizás el caos de Trump o de Milei, pero en parte por también por ser personajes histriónicos, ¿no? Muy, muy dados a, digamos, a la difusión, pero de Alemania poco. Y claro, ahí es un poco donde salen un poco las dudas, ¿no? Y las preguntas. ¿Cómo en el país de Hitler, del holocausto, del genocidio, de los países del nazismo, que les llevó de esas promesas de una Alemania grande a la derrota total en la guerra? Y con además con generaciones educadas, ¿no? En la vergüenza de la Shoah, como un, tratado como un trauma nacional, es decir, donde es difícil entender, ¿no? La vuelta a determinadas ideas. Entonces, te querría preguntar precisamente por eso, ¿no? ¿Cómo pueden resurgir estas ideas y estos movimientos, ¿no? ¿Cómo se han dado las condiciones necesarias para que esto sea posible también en Alemania? A ver, si tuviera que nombrar algunos conceptos para tratar de empezar a discutir, porque es muy, muy complejo, ¿no? Pero bueno, como en cada país. Pero podríamos hablar de miedo, podríamos hablar de inseguridad, podríamos hablar de frustración. Acá donde yo vivo en Baviera, en el sur de Alemania, hay elecciones regionales el 8 de marzo, perdón, municipales, es decir, que se eligen los alcaldes, ¿no? De los municipios y demás. Y el otro día, frente al supermercado, salgo de comprar y había algunos partidos políticos ahí con tantos flyers, y pasan dos chicos, jóvenes, debería tener como mucho 16, 17 años, y le gritan a uno de esos partidos, ustedes están, no sé, están en contra de los intereses de Alemania, no sé qué, nosotros ya estamos con AfD, entonces no nos interesa ningún flyer, nada. Ya vamos a votar a la ultraderecha. Estamos hablando de dos chicos de 16 años. Bueno, podrías decirme, bueno, son dos casos. ¿De qué sirve? Bueno, sirve para entender que AfD ha logrado, después de 13 años de existencia, instaurarse como un partido que pueda responder a algunos sectores que quieren manifestar ese descontento con el resto. Ese ha sido de hecho el primer paso de AfD en Alemania, el primer paso para romper esa barrera de un partido a la derecha, de la derecha democrática establecida, que tenga cierta relevancia política después de la Segunda Guerra Mundial, después de la tragedia del Holocausto y demás. Han conseguido establecerse como grupos que pueden capitalizar el descontento, y eso es algo que en Alemania ha habido descontento seguramente y se podría incluso medir y demás, pero que nunca había sido una suerte de botín político, ¿no? En todo caso se habría ido a la abstención o había habido algunos partidos que surgían y tenían una breve primavera ahí de 15 minutos de obtener en una buena elección uno o dos escaños, pero que en la elección siguiente desaparecía removido por el sistema de partidos políticos tradicionales. Bueno, con AfD pasa algo distinto. AfD llega a hacerse cargo de ese descontento desde diferentes ámbitos que se corresponden con esas palabras que te dije antes. El miedo, la inseguridad y la frustración. Y acá tenemos que desagregar a Alemania en muchas capas distintas, ¿no? Por ejemplo, voy a nombrar uno o dos para no serlo muy pesado. El primer punto es entender que hay dos Alemanias que todavía siguen ahí, la Alemania Oriental y la Alemania Occidental. El muro se cayó y el país es uno solo, pero las realidades sociales, especialmente entre esos dos sectores, son distintas. Tal vez desde lo económico bastante equilibrado, pero desde las sensaciones y percepciones de los ciudadanos de ambos lados no se ha subsanado. Vos por el mismo trabajo y la misma capacitación y la misma cantidad de horas ganás menos en el este que en el oeste. El fenómeno de la despoblación continúa en el este. Los chicos jóvenes se van a estudiar a otro lado o a trabajar a otro lado porque ahí sienten que van a tener más oportunidades o se le abre el mundo, mientras que esos pueblos se van derrumbando y se van implosionando, ¿no? Y a eso le tenés que sumar la promesa incumplida de la reunificación, que teóricamente era Alemania va a ser igual en cualquier lugar. Bueno, para el este o para las personas del este, eso es una mentira, ¿no? Las empresas más importantes están todas en el oeste. Las posiciones de poder dentro y fuera del Estado están dominadas por personas del oeste. Hay números interesantes en algunos libros que he comprado en su momento cuando se cumplían aniversarios de la caída del muro, que decían que más del 90% del poder judicial Los puestos de ese poder judicial están ocupados por personas del oeste, es decir, todas las élites de todos los ámbitos, incluso, insisto, del mundo privado, los CEOs más importantes son todos del oeste. Entonces, claro, ahí hay una desigualdad que se ha sostenido, han pasado 30 y pico de años y sigue ahí. Y este partido de derecha radical se ha encarnado en esos sectores como el partido que se ha percatado de eso y que lucha para que esa identidad del este se refuerce. Es decir, no trabaja para reducir las diferencias y esa desigualdad, sino que trabaja para fortalecer esa identidad del este, ¿no? Y para que sea más justo con la gente del este. En algún punto trabaja en la dirección contraria de la reunificación, pero retomando problemas reales, como decíamos hace un rato, ¿no? Esos problemas existen, esa percepción de injusticia está ahí. La pregunta es, ¿a dónde lleva la propuesta de la derecha radical? Bueno, en el caso de AFT, en particular, a la construcción de un Estado chauvinista, porque como marcabas hace un rato, esas desigualdades no solamente provienen de una élite política representada en partidos políticos tradicionales que los ha traicionado, sino también en la aparición de extranjeros, de ese otro social que se ha quedado o que se queda con los recursos que le corresponderían a los autóctonos, ¿no? Entonces ahí tenés un ejemplo importante de esa mezcla de frustración con inseguridad en ese sector, es decir, de inseguridades materiales, ¿no? De tener trabajo, de poder llegar a fin de mes, de no vivir cuando seas viejo, en la pobreza, como pasa en algunos casos, ¿no? Que ganan muy poco los jubilados. Y a eso se le suma el miedo, ¿no? Y el miedo, sí, te diría, es más transversal y es justamente lo que le da a AFT también esa capacidad de dar el salto y de ser un partido mucho más relevante que otros partidos de derecha radical, al menos en la actualidad, que es el miedo de los sectores pudientes, incluso, por ejemplo, acá donde vivo, insisto, en el sur de Alemania, el sur rico, ¿no? Donde el país funciona, donde los problemas son mínimos, el miedo a perder el estatus, ¿no? El miedo a perder el tren de vida, el miedo a que de pronto me pase algo, aunque acá nunca pasa nada, pero que porque hay un extranjero que se ve diferente, que habla diferente, que tiene una religión diferente, tenga miedo de sacarme a mí lo que es mío, ¿no? Estamos hablando en términos materiales, pero podríamos también llevarlo en términos simbólicos de, como suele hacer AFT, van a convertir a Alemania en un sultanato, ¿no? En un país musulmán. Van a obligar a las mujeres a usar el burka y, ¿no? Y todas estas cuestiones que llevadas al extremo se sostienen no hablamos hasta ahora de eso, pero bueno, no importa, pero en la teoría conspirativa del gran reemplazo, ¿no? Donde van a venir muchos extranjeros y van a cambiar la población autóctona. Eso en los votantes de AFT aparece de manera muy fuerte, ¿no? Para justificar por qué tienen visiones que en realidad son ampliamente racistas. Entonces, en esos componentes que se van juntando y se van sosteniendo a lo largo del tiempo, insisto, nombré solamente un par, lo que vemos es que este partido consigue establecerse como una suerte de opción política para aquellos que quieren demostrar su enojo y su decepción y su descontento, ya sea desde los jóvenes, estos que te conté que me encontré en la puerta del supermercado, que habrá que ver cuál es la idea que tiene de país que teóricamente llevaría adelante AFT, hasta sectores de jubilados ricos que ganan muy bien, que les va bien la vida y viven en el sur de Alemania con mucho dinero, pero aún así piensan que necesitan un partido en el gobierno que está claramente enfrentado con los principios democráticos más básicos anclados en la ley fundamental alemana, que es la Constitución, como por ejemplo el artículo número 1 que dice que la dignidad humana es intocable. Me interesa volver sobre eso que hemos hablado antes de esa capacidad de movimientos de ultraderecha de establecer los propios marcos del debate, que los debates se realicen alrededor de los temas y conceptos planteados desde la ultraderecha, ¿no? Y continuando con esta metáfora de la epidemia, contagiando al resto de fuerzas políticas que terminan usando términos similares y hablando de cosas similares, ¿no? Incluso aplicando políticas similares. Es decir, hemos hablado del progreso y crecimiento de determinadas fuerzas políticas de extrema derecha y cómo algunas terminan gobernando, pero en otras ocasiones no. En algunos lugares pueden incluso ser arrinconadas electoralmente, pero no en pocas ocasiones son otras organizaciones políticas tradicionales las que heredan parte de esos discursos y relatos. Pones en el libro el ejemplo de Dinamarca, donde estas fuerzas de extrema derecha no ganan, son desplazadas a un lugar más secundario electoralmente, pero que el Partido Socialdemócrata desde el gobierno inicia un paquete de leyes anti-inmigración especialmente duras y claramente influidas por el marco del debate impuesto por la extrema derecha. Se pueden ver además cosas similares, o entiendo que cosas similares, en la propia Francia de Macron, ¿no? Con ese supuesto cordón sanitario contra los extremos, presentándose como el amplio centro, ¿no? Este es un poco el discurso, pero en la práctica aplicando ciertos, yo creo que se puede hablar directamente de ciertos giros autoritarios, ¿no? Discriminatorios y racistas, o incluso dejando de utilizar términos como extrema derecha para hablar de fuerzas políticas o partidos identitarios, ¿no? Como nueva, digamos, política gubernamental. Y en el caso de Dinamarca, que expones en el libro, donde los socialdemócratas en el gobierno aplican unas leyes antiinmigratorias aún más duras que las que planteaban las fuerzas de extrema derecha. Hablamos de epidemia, pero no solo es una epidemia en cuanto a votos, también en la legislación y las decisiones políticas. Bueno, a ver, son muchas las fuerzas políticas que, incluso en el gobierno, que equivocadamente intentan neutralizar el peso y el poder de una creciente ultraderecha a nivel electoral, copiando o emulando alguna parte de la agenda que plantean, ¿no? Especialmente en relación a migración, que es un tema que mueve muchas emociones, ¿no? Es muy sencillo porque está en nuestra naturaleza la de generar in-group y out-group, ¿no? Es decir, nosotros contra ellos. Entonces, por algo funciona, ¿no? Y entonces les sirve plantear esto, y a las fuerzas políticas que llegan al gobierno, que intentan aplicar este tipo de estrategia, que puede parecer para ellos muy lógica en esa concepción de neutralizar a la fuerza política peligrosa en este caso, terminan por favorecerla, ¿no? Porque hay muchos trabajos que hablan sobre ese tema y llegan a la conclusión en diferentes países, a diferentes niveles, incluso a nivel regional, a nivel federal, a la conclusión de que lo que se consigue es que la agenda que le conviene a la ultraderecha para mantenerse como un partido relevante se sostiene. Y por lo tanto el único beneficiado es justamente ese partido, más allá de que los votos puedan variar. Y ahí es donde viene tal vez el mayor error de esta estrategia, y es creer que el objetivo es impedir que lleguen a obtener X cantidad de votos. Porque el voto es el resultado de muchos procesos racionales y no tanto, en general no tanto, porque sencillamente porque no todos estamos metidos en la política y nos interesamos en un programa partidario a fondo y analizamos los pros y los contras de cada partido, ni mucho menos, sino que votamos por infinidad de otras razones, pero que son procesos de largo plazo. Es decir, son procesos que van adentro nuestro y que van generando nuestros intereses, que después se cristalizan en el voto un domingo X en algún momento del año, cada 4 años, cada 5, dependiendo el periodo. Y no a partir de esta decisión concreta que hizo que haya más o menos migrantes, o que deporten o que dejen de deportar. ¿Por qué? Porque ese es un proceso que se va asentando, se va sedimentando en nuestra visión, en nuestra percepción política. Cuando nosotros hacemos, o cuando mejor dicho, estos gobiernos trabajan en esa dirección, lo que están haciendo es que el tema migración, en el marco, entendido en un marco de deben irse o deben quedarse, ¿sí? Porque están consumiendo o dejando de consumir determinados recursos que no le corresponden, Lo que están haciendo es generando las condiciones para que sea esos partidos todavía más importantes de lo que eran. Hay un caso muy fuerte que me llamó mucho la atención, ¿no? De España, de hace varios años ya, ¿no? Era la elección, creo que de la Comunidad de Madrid o de Madrid Ciudad, no me acuerdo, pero una de relativo a Madrid era. Y había un cartel, no sé si te acordás, que decía que un abuelo se llevaba 600 euros por mes y un MENA se llevaba no sé cuántos miles, ¿no? Sí. Y había la imagen de un lado, era una abuela casi llorando, y del otro lado un tipo con la cara tapada, ¿no? Y que no, no sé, representaba ese supuesto MENA. Y era interesante porque ahí se articulaba una narrativa, yo le llamo narrativa radicalizante, muy común Carteles, en la. además, perdona la interrupción, que Sí. se puede encontrar en la Alemania de los años 20 y 30. Tal cual, O sea, claro. básicamente he cambiado un poco el dibujo, la ropa y demás. Sí, pero también tiene un elemento bastante interesante que es el de la deshumanización, ¿no? Una narrativa radicalizante que lo que apunta es a que un determinado grupo dejen de ser personas con nombre y con apellido y con historia y con vida y pasen a ser objetos malvados sin características humanas, ¿no? Y en este caso estamos hablando del concepto de MENA, ¿no? Porque cuando pregunto en general fuera de España, ¿qué es eso? Nadie sabe qué es. No hay ningún, de verdad que no hay, nadie tiene ni idea de lo que significa esa idea, que es menor extranjero no Eso acompañado. es un niño, es niño. El niño, claro, y yo lo que cuando lo planteo digo, vamos a volver a empezar, ¿no? Imagínense, si viene de pronto un chico, les golpea la puerta, un niño, ¿no? Un nene de 6 años le golpea la puerta y dice, mi mamá y mi papá, no sé dónde están, se murieron, o no sé dónde están, y tengo hambre. ¿Ustedes le darían algo para comer? Sí, obvio. ¿Por qué? Y porque es un huérfano, o tal vez es un huérfano y no sabemos. Y bueno, hay que ayudar, ¿no? Es un poco el impulso humano de. Bueno, eso es un MENA. Ese es el concepto que de huérfano que se deshumaniza utilizando esa sigla de manera no casual, o mejor dicho, absolutamente intencional, y se la contrapone con tu abuela, porque todos tenemos abuela, o tuvimos. Y todos tenemos esa idea de. Y si no tuvimos la propia, no la recordamos, tenemos la idea construida a partir de las películas y los libros y demás, de una persona que posiblemente trabajó toda su vida y en esos últimos años de vida merece ser tratada de manera digna. El discurso de la derecha radical lo que hace es contraponer esos dos relatos, uno justo, otro injusto, uno que merece nuestra empatía y el otro que merece nuestro rechazo y nuestro odio, ¿no? En esa construcción, cuando uno plantea ese debate, lo que se suele ver del resto de los partidos es, ah, bueno, pero no, en realidad el número está mal, porque es menos plata la que se le da, porque el MENA, bla. Entonces de pronto estamos hablando del tema en los términos y en los intereses que le corresponde, que quiere tener la ultraderecha a ese debate, ¿no? De si es mucho dinero o poco dinero, y aceptando la idea de que existe ese dilema, falso dilema, entre o plata para el jubilado o plata para el extranjero, ¿no? O de atajar los problemas reales que son los que atenazan y dan miedo a la sociedad, ¿no? Como en este caso puede ser, por ejemplo, de una persona mayor y demás, el no poder mantener su casa, no tener una pensión, ¿no? Es decir, el no recibir una retribución por todo el trabajo realizado durante todo eso, porque el Estado cada vez se encarga menos, ¿no? Y esto sí que es un problema también transversal. Entonces estamos hablando de, ¿no? De donde se medran estas ideas es en situaciones de crisis, de amplias desigualdades, Exacto. injusticias, donde se va confrontando este descreimiento y sobre todo una incertidumbre, una falta de horizonte, ¿no? Y que a menudo pues, se alimenta, ¿no? De estas ideas alimentan ese miedo que ya existe porque es real, pero lo desplazan a otros lugares, ¿no? Lo desplazan, le dan otra cobertura, desplazan el debate sobre el problema material real, ¿no? Y lo traducen a ese grupo otro que muchas veces se multiplica, porque, por ejemplo, en el caso del Estado español, es el migrante, es la feminista, es el vasco o el catalán, es el ocupa, ¿no? En este caso traducido también como el simplemente el inquilino, es el de izquierdas, se va multiplicando y siempre tú vas a estar incluido en alguno, pero no en los demás, ¿no? Y entiendo que de esta forma también se fomenta esta... este sentimiento también de pertenencia, ¿no? Porque frente a determinados sentimientos de pérdida, también de identidad, ¿no? De identidad masculina, blanca, cristiana y demás, se ofrece un grupo claramente identitario, ¿no? Que es un poco que juegan con esto, y a través de eso es donde proponen, digamos, estos planteamientos que yo... Creo que la palabra salvacionista no es muy equivocada. Salvacionistas a través de esa apuesta de vamos a hacer grandes cambios, una mano dura muy fuerte contra los enemigos que te impiden a ti prosperar y son los que realmente, supuestamente, ¿no? Según este relato, te generan esa incertidumbre y ese miedo que tienes. Y, y estamos hablando de un poco a lo largo de toda esta conversación, ¿no? y remarcas en todo este libro de cómo se va inoculando y cómo se va incubando, ¿no? Y cómo son los diferentes síntomas de esta epidemia ultra. Pero hay otro punto que también analizas en el libro y que me parece que es interesante. Es una vez de que algunas de estas fuerzas políticas llegan al poder, ¿no? Aquí nos encontramos con, en varias ocasiones, creo que en el caso de Estados Unidos de Trump o incluso de Argentina de Milei, podemos ver quizás una disolución más o menos rápida de las instituciones tradicionales de la democracia liberal. Bueno, es difícil responder esa pregunta porque, claro, ellos también utilizan... A ver, ahí está esa diferencia entre extrema derecha y derecha radical, ¿no? Me pongo ahí un minuto, si querés, perfecto, un concepto. Perfecto. Muy breve, pero la diferencia tal vez entre extrema derecha y derecha radical que la desarrolla Cas Mude, que es un politólogo holandés o de Países Bajos que trabaja este tema de los 80 o de los 90, es que la extrema derecha lo que propone es un cambio revolucionario de régimen, en el fondo, ¿no? Obviamente, que apunta a una lógica, si se quiere, de construir o de establecer un régimen fascista, ¿no? Con todas las letras y punto. Y adiós a la democracia. La derecha radical, al menos hasta ahora, lo que había planteado era, dentro de las reglas de la democracia y de cómo funciona esa democracia con las herramientas que me da la democracia, yo puedo construir una plataforma política que me va a llevar al poder. Y una vez en el poder, vamos a moldear al Estado y a la sociedad, digamos, en el sentido en el que necesitamos que sea para terminar con esta decadencia que es la que denuncian desde un principio, ¿no? Que en algún punto, insisto, como decíamos hasta ahora, tiene ciertas bases reales en ciertas injusticias que están ahí. La pregunta es cómo ellos quieren resolver esas injusticias, y ahí viene el problema, ¿no? Entonces la derecha radical en algún punto lo que hace es refugiarse y utilizar y aprovechar los instrumentos propios de una democracia liberal para llegar al poder o para mantenerse en la posición y discutir y después eventualmente llegar al poder. Ahora, cuando ya están en el poder, erosionan a esa democracia liberal desde dentro, con las propias herramientas de la democracia. Entonces, se modifica la justicia para tener ventajas, para tener, por ejemplo, una Corte Suprema adicta, se aumenta la cantidad de miembros y se nombran los nuevos, y entonces a partir de ahí se construyen nuevas mayorías, se reordena el sistema electoral para que después cuando se hagan los conteos salga beneficiado ese partido, se aumentan los poderes del poder ejecutivo, valga la redundancia, entonces se logra a partir de ahí una discrecionalidad mucho más grande, ¿no? a la hora de tomar decisiones, la falta de rendición de cuentas, y después eso se va ampliando a otros elementos del Estado de Derecho que no tienen que ver con efectivamente con los poderes del Estado, sino que tal vez se lleva a control de qué dice y qué deja de decir la prensa, qué se puede y qué no se puede estudiar, disciplinamiento de la oposición política, quita de financiamiento a los partidos políticos, construcción de o apoyo de ciertos think tanks que potencian determinadas ideas y generan determinadas corrientes en contra de cualquier alternativa, y así se va construyendo una autocracia, ¿no? Incluso hasta extremos autoritarios mucho más fuertes. Entonces, ahí donde vos, y ahí la dificultad de responder a esa pregunta, donde es difícil decir ¿Cómo se paran respecto de ese liberalismo? Porque al mismo tiempo lo están utilizando, si se quiere, para los objetivos opuestos al liberalismo. Y creo que el ejemplo más interesante de eso es cuando algunas voces de la derecha radical, que eso lo he escuchado en muchos países distintos, y tal vez no tanto de los dirigentes, sino más que nada de los militantes de esas ideas, es, vos no tolerás que yo sea intolerante. Entonces, ahí donde el cerebro te hace ruido y decís, ¿cómo empiezo a discutir sobre esto, ¿no? En esos términos. Es un perro que se muerde la cola, ¿no? Es imposible plantear ese debate. Uno lo puede plantear, obviamente, uno puede decir, no, pero todas las opiniones no pueden ser toleradas, o no pueden ser respetables, ¿no? Hay muchos argumentos alrededor de eso. Pero en principio, lo que te genera es esa problemática, ¿no? De cómo empezar a discutir en esos términos. Y a eso le agregaría algo que veníamos hablando hasta recién, cuando hablábamos de la Ilustración Oscura, pero también lo hemos escuchado del propio Javier Milei en términos económicos, de cuando plantea diferentes teoremas. No hay una confianza en la democracia como valor en estas derechas radicales y en los que apoyan a convencidos a esas derechas radicales, sino que hay una visión instrumental de la democracia, que es lo que la hace frágil. Es decir, la democracia como una herramienta que te soluciona problemas. Eso podría sonar más o menos lógico, salvo que yo te plantee el escenario en el cual, ¿qué pasa si no soluciona los problemas que vos decís que tiene que solucionar? Entonces, cuando hay problemas irresolutos, hay un culpable, que sería la democracia. Bueno, entonces probemos con otro sistema. Y pareciera casi como justificado desde la lógica más, vos me dirás, pero Franco, eso es muy reduccionista. Bueno, pero así también funciona esa discusión, ¿no? Y claramente se ve en el trasfondo y en la esencia de ese tipo de líderes. Cuando escuchás a Javier Milei, que todavía era candidato a presidente, todavía no había llegado a la elección, y una periodista, eso lo pongo en el libro, creo, en algún momento, le pregunta, sin rodeos y sin vueltas, ¿usted cree en la democracia? Él no responde que sí, tampoco responde que no, sino que dice, pero usted conoce el teorema de Arrow. Y entonces le plantea la idea de que hay un académico economista que dice que cómo funcionan las decisiones de grupo, ¿no? Y que en general cuando una decisión de grupo, el grupo es muy grande, termina siendo injusta para el resto y demás. Da igual. Lo que estaba diciendo en el fondo es que él no cree en principios básicos de la democracia como, bueno, la mayoría decide y trabajamos en esa dirección y respetamos ese resultado y en todo caso en 4 años se cambia y demás cuestiones. Y creo que ahí es donde está la base para entender el impacto real que nos toca vivir a nosotros de esta epidemia ultra. No está en el libro, lamentablemente, porque el libro se editó antes, pero cuando nosotros vemos que, de hecho, los derechos y garantías constitucionales quedan suspendidos en algunos estados en Estados Unidos de América porque el gobierno decide deportar 1 millón de personas en el menor tiempo posible y se deshace e ignora, pasa absolutamente por alto todas esas garantías que teóricamente un ciudadano tiene en un país como en Estados Unidos, es donde yo digo, bueno, evidentemente estamos en el estadio más alto de esa epidemia ultra y no sé cómo vamos a volver a un estadio anterior si es que cabe, ¿no? Tal vez hay que mirar para adelante y pensar cómo reconstruirlo después de eso. Pero el daño es muy profundo hacia esos valores democráticos que no sé vos, no sé cómo lo ves vos y tampoco sé cuántos años tenés, qué sé yo, pero yo crecí en un mundo en el cual eso era indiscutible, ¿no? En todo caso, después se podían discutir el cómo y demás, pero que lo mejor era vivir en democracia, para mí estaba clarísimo. Y yo creo que ahora para mucha gente no está más tan claro. Sí, no, no está tan claro. También es verdad que del concepto de democracia se ha hecho históricamente mucho uso, ¿no? Igual que el concepto de libertad ahora mismo, por ejemplo, ¿no? Sí. Puede significar cosas horribles. Lo que sí está claro es que se está normalizando una política de la crueldad de amplia, vamos, de amplio espectro y bueno, tú el mismo libro, ¿no? Lo concluyes con un pronóstico reservado, ¿no? En el último capítulo. y nos vamos a quedar así, nos vamos a quedar así en ese espacio reservado de que las cosas están difíciles, no apuntan bien, pero igual que en otros tiempos se logró salir, pues bueno, yo entre otras cosas lo único que puedo hacer también en abstracto sin concretar mucho es que si muchos de estos discursos hablan del individualismo al mismo tiempo que de identitarismos muy abstractos en muchas ocasiones, ¿no? Pero sobre todo el individualismo, creo que la defensa nuevamente de la solidaridad, del apoyo mutuo y demás, pues puede ser una buena vacuna, como mínimo para resistir a lo que viene, y veremos cómo prosigue la cosa. Franco, muchísimas gracias por traernos este Epidemia Ultra del fascismo europeo a Silicon Valley, anatomía de un fenómeno que está conquistando el mundo. No, muchas gracias a vos por invitarme, y mira, si me das permiso, sé que hablé mucho, pero te voy a decir una frase de Martin Niemöller, ¿sí? Tal vez te suene. Era un pastor alemán que, refiriéndose al nacionalsocialismo y en absoluta línea con lo que acabas de decir al final de la solidaridad y de pensar en el otro, escribió: cuando vinieron los nazis a llevarse a los comunistas, yo me quedé callado porque yo no era comunista. Luego vinieron a llevarse a los sindicalistas y me quedé callado porque yo no era sindicalista. Y luego se llevaron a los judíos y yo no dije nada porque tampoco era judío. Luego me vinieron a buscar a mí y no había nadie que me defienda, ¿no? Entonces creo que este es el momento en el cual tenemos que pensar en esa dirección, ¿no? No se me ocurre nada mejor que añadir.